Bueno, nosotros vinimos con un grupo de 3 alumnos del nivel polimodal del Instituto Niño Jesús, acompañado por la profesora Ana Puente, conocida por Pelusa. Uh-huh. Y bueno, yo en realidad estoy como mamá acompañante. Y bueno, los chicos están participando de esta 18ª Olimpiada Nacional de Química. Y bueno, en el grupo hemos tenido una sorpresa porque, bueno, uno de los alumnos, Juan Gatti, ha recibido el mejor premio por el mejor examen zonal. Buenísimo. Así que, bueno, yo te voy a pasar con él, que está acá junto a mi lado. Así que, bueno, te paso con él. Bárbaro. A ver, vamos a charlar un poquito con Juan. Hola, Juan. Hola, sí. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿y cómo anda todo por allí? ¿Estás contento, no? Obviamente. Sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos esta experiencia, este viaje? Y la verdad que es genial. Yo ya había venido el año pasado, por suerte, y bueno, esta vez pude volver, y la verdad es una experiencia increíble, porque conoces gente de todo el país, aparte lo que se aprende, no, una experiencia inolvidable. Bueno, ¿y en qué categoría, de qué se trata el premio que te ganaste? ¿Cómo me podés repetir? No te escuché. Digo, ¿de qué se trata? ¿Cómo es el premio que te ganaste? ¿En qué participaste y qué ganaste? Bueno, allá participamos en 2 instancias, allá en Saladillo, la instancia colegial, intercolegial, y la tercera también la zonal ahí en Saladillo. Y bueno, acá nos dieron un reconocimiento, que es un diploma y un libro. Es un libro bastante grande de química, como reconocimiento al mejor examen zonal. Ajá. ¿Y de allá de Saladillo? ¿Y fue de la zona de Saladillo y Roque Pérez, la zona del centro. Ajá, y eso ya te los habilitó para irse a Córdoba. Claro, o sea, a su vez la competencia era un poco individual, uno con un porcentaje del examen zonal accedía acá a la localidad de Córdoba. También acá participaron, o sea, pasaron acá Carla Pupi y Agustina Deseo. Ajá. Vinimos los 3 acá con Pelusa y con Ale. Sí. Y bueno, el reconocimiento por el personal. Y ahora se dieron las medallas, pero bueno, no alcanzamos medallas, pero la verdad que con la experiencia y el haber llegado acá, creemos que nosotros estamos satisfechos ya. Bueno, buenísimo. No es nada menor, ¿eh? 18ª Olimpiada de Química Nacional. Sí. Todo un tema. ¿Y conociste chicos de otros lugares? ¿De dónde, por ejemplo? De todas las provincias, de 17 provincias. Hicimos relaciones con chicos de La Rioja, también de la provincia de Buenos Aires, de Formosa, de Tucumán, de todos lados, de todo el país. Bueno, buenísimo. ¿Y cuándo están volviendo, Juan? Ahora está terminando la ceremonia de clausura y esta madrugada estaremos volviendo para allá. Uh-huh. ¿Y en qué año estás? Yo en tercer año. En tercer año, o sea, ya este es el último. Este es el último. ¿Y qué Esperemos que las chicas vuelvan el año que viene, que están en segundo. Claro. Seguramente van a volver. Sí. Así que... ¿Y esto te marca un poco el rumbo para decidir qué es lo que vas a estudiar? Sí, sí. El año pasado cuando vine medio que me enfiló y bueno, ya este año me terminé de decidir. Por ingeniería química. Ingeniería medio química. Medio que me perfiló. Claro, te gustó, ya estás con las mieles de los triunfos en la mano. Juan, te mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por llevar el nombre de Saladillo y que se nombre ahí y que se acuerden de que un saladillense estuvo por allí. Bueno, muchísimas gracias. Te paso con Ale de vuelta. Dale, a ver, ahí estamos de nuevo con Alejandra. Bueno, Alejandra, te quiero agradecer mucho el placer de poder charlar con Juan y felicitarlo en vivo y en directo. Hace minutos nada más que le dieron el premio. Sí, sí, para nosotros es una emoción muy grande. Y bueno, yo me resta decir, agradecerle a la profesora Ana Puente Pelusa, que realmente los preparó muchísimo en este tiempo. Y bueno, y también agradecerle a Unión Padres de Familia, uh-huh, que hizo posible que hoy los chicos estuvieran acá en Villa Jardino, Córdoba. Claro, ahí está. Así que bueno, y en realidad agradecerles a todos, bueno, todo el apoyo que hemos recibido. Bárbaro. Alejandra, te agradecemos mucho el contacto y que nos permitan difundirlo y compartirlo con todos los saladillenses y la gente de la zona. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Chau. Chau, hasta luego. Ahí estábamos.